juez de la Corte Internacional de Justicia que informó, dijo que hay un tema pendiente. Lo que más me llamó la atención, que por segunda vez escuché de los tribunales de La Haya que Bolivia nació, se ha creado con salida al mar a soberanía. Por encima o por fuera del tratado de 1904, Bolivia tiene derecho a volver al mar con soberanía, por encima de algunos acuerdos que hicieron Bolivia con Bolivia y Chile, hay tema pendiente. No soy jurista, no soy experto, pero a simple entender entendí que Bolivia con mucha altura y con mucho respeto a organismos internacionales planteamos la demanda correspondiente y ahora somos escuchados por la máxima instancia de la justicia mundial, por la máxima instancia de la justicia en el planeta, nos da razón, tenemos razón, estamos por el derecho, estamos además de eso por la justicia. Hemos esperado más de 130 años de tantos diálogos, conversaciones, que nunca ha podido resolverse este tema en el continente. Por eso, nuevamente yo quiero saludar a la unidad del pueblo boliviano, que es lo más importante, y la unidad del pueblo boliviano nos ha garantizado la estabilidad política. Yo estoy convencido que en algunos tiempos algunos gobiernos jugaron por la inestabilidad en política en Bolivia para que este tema no pueda resolverse ni vía el diálogo ni se escuchó las resoluciones de la OEA. Este paso, que no es el tema de fondo, es un paso importante que damos como bolivianos, es solamente porque hay esa unidad del pueblo boliviano, y por eso ustedes, la prensa boliviana, saben muy bien que antes ya de ir a la demanda, consultamos a los ex cancilleres de Bolivia, nos reunimos con los ex presidentes, hicimos conocer una decisión tomada, una decisión política desde el gobierno, siempre consultando también a los movimientos sociales. ¿Qué tan importante había sido ser transparente, sincero y directo con el pueblo boliviano, pero también con nuestras ex autoridades? Y si hay tantos compromisos, es gracias también a los ex presidentes que hicieron gestión. Pero el pueblo boliviano nunca ha claudicado, nunca ha dudado que un día íbamos a volver al Pacífico con soberanía. Ahora, lo que viene, el siguiente paso es, bueno, seguir trabajando con el equipo jurídico nacional e internacional, pero algo también quiero ampliarlos. Para el equipo jurídico nacional, ustedes saben muy bien que después de muchas consultas decidimos que nuestro expresidente, doctor Eduardo Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, propuse que sea nuestro agente ante La Haya. Sin dudar me aceptó, contento. Y nuestro agente, otros equipos técnicos, Diremar, los ex directores de Diremar, son varios abogados, pasaron por ahí. Juntamos a los expertos más importantes que puedan cumplir con los procedimientos internacionales ante La Haya. Hubieron propuestas más de 20, pero gracias a un debate permanente y gracias también a la participación activa de varios abogados nuestros, como escogerlos, que tienen mucha conciencia social, que realmente hacen justicia, justicia. No ha sido sencillo seleccionar este equipo internacional, que algunos nos visitaron el próximo año, perdón, nos visitaron el año pasado, espero no equivocarme, para analizar conjuntamente con ellos. Y este año nos hemos reunido en Bruselas, Bélgica, aprovechando la cumbre de jefes de Estado de América Latina y el Caribe con los jefes de Estado de Europa. Esa es una evaluación. Y no quiero comentarles otros pasos que estamos dando importantes. No solamente nos quedamos ahí, ¿no? Y por eso siempre digo, algunos temas es más de... Por una cuestión de seguridad, una cuestión interna. Y yo sé que el gobierno chileno despliega bastante inteligencia a Bolivia. Respetamos su derecho, pero nosotros nunca jamás desplegamos ni inteligencia ni prensa a Chile. Su derecho, bienvenido a todos y a todas, pero algunos temas son directamente de un pequeño equipo de trabajo, de un equipo de trabajo, pero también de evaluación permanente para seguir dando pasos importantes. Quiero decirle también, estuvimos informados de los resultados, pero hemos preferido esperar el anuncio oficial desde La Haya. Chile también estaba informado, porque nos ha pedido permanentemente que esta decisión, esta resolución o el fallo sobre la competencia de La Haya no se informe antes de las Naciones Unidas. Nos ha pedido eso, pero nosotros hemos respetado, porque nos ha propuesto La Haya, somos respetuosos y hemos aceptado. Y por eso este equipo internacional sobre la parte jurídica ha sido importante para dar esos pasos importantes. Vamos a continuar. He pedido al hermano canciller primero que este fin de año vamos a invitarlos que vengan nuevamente a sesionar con nosotros acá en Bolivia, porque en esta primera parte sobre el debate de la competencia de La Haya, después de escuchar la defensa, las réplicas, en las audiencias orales, siento que Chile ya dijo casi todo. Puede haber algunos argumentos jurídicos. Y después de comunicarme con nuestra gente por dos veces esta mañana, pues también ya van estudiando cómo prepararnos, porque ¿qué viene? Porque ahora sí, Chile tiene que presentar su contramemoria a la memoria que presentamos, que con este periodo de la obsesión sobre la competencia nos ha postergado, entiendo perfectamente. Hasta nosotros, si tuviéramos esta clase de demanda, haríamos. Pues se entiende perfectamente. Pero sí, ahora sí entramos al tema de fondo, la demanda correspondiente. Pero también quiero decirles, en esta reunión, almuerzo con los expresidentes, como siempre nos hemos distribuido tareas, responsabilidades, para continuar con esta demanda. Nuevamente quiero decirles, compañeros de la prensa, saludar la gran unidad del pueblo boliviano, la unidad con nuestros expresidentes y el aporte sincero, transparente, también superando algunas diferencias. Y quiero decir, cómo no podemos tener propuestas diferentes, pero la meta está definida. Es volver al marco de soberanía y la ruta también ahora está definida. Todos vamos en la misma ruta para llegar a la meta. Ahí radica la unidad del pueblo boliviano. Y a otros movimientos sociales, su participación ha sido importante. No sé cuántas reuniones tuvimos a nivel nacional, pero también a veces informando a nivel departamental. A eso digo, un trabajo conjunto. Y por eso, con seguridad, compañeras y compañeros, con el pueblo unido, nada es imposible. Pronto, juntos, volveremos al Océano Pacífico con soberanía. Estamos convencidos, porque todo el mundo nos apoya. Y el mismo pueblo chileno, eso a mí me sorprende. No es ninguna No se